Bueno, estuvo interesante poder juntarnos todas las organizaciones sociales de acá, de Cañuelas y de la zona, de la región, en función de un poco a plantear de lo que venimos y lo que venimos construyendo todos estos años, y sobre todo lo acumulado, ¿no? La experiencia que tenemos acumulada para poder aportar a un gobierno popular que se viene, y en el sentido ese también ver las experiencias, todos los proyectos, los programas que podemos aportar al gobierno nacional, que creemos que es interesante, y en los municipios también, ¿no? Y bueno, acá en Cañuelas la idea era un poco también reflejar esto, que podemos ser parte, que estamos preparados y que creemos que es lo que tenemos que hacer todos juntos para poder salir adelante después de todos estos 4 años de un gobierno que nos sumió en la pobreza, la marginalidad, que generó nuevos pobres y que, bueno, que es algo que nos toca ahora a nosotros poner el hombro y salir adelante y trabajando. Está bueno, interesante. Creo que desde que se lanzó la Casa de Todos está un poco generando esto, estos espacios de debate y de poder articular e incluso de intercambiar entre nosotros, porque nosotros cotidianamente a veces por la dinámica y a veces también se dan las disputas y las diferencias entre las organizaciones, no nos juntamos un poco a debatir y encontrar puntos en común, y estas cosas nos acercan un poco con la gente, con los vecinos, con los propios compañeros de los movimientos sociales, pero también con los dirigentes de los movimientos y las organizaciones que a veces creemos que estamos medio alejados en ideas y en propuestas, pero después nos damos cuenta que en realidad estamos por el mismo camino y que ese es el lugar, el camino de estar unidos, entendiendo que hay otros factores y otros enemigos mucho más fuertes que atentan contra la posibilidad de que todos podamos vivir mejor y vivir felices y tener futuro y poder progresar para adelante.